de golondrina. Vuela de noche desunido hasta una esquina, triste golondrina, que busca en algún coche la propina de algún viejo galán. La golondrina le canta a la luna y cada noche y espinas. Golondrina, que vende su amor por una propina. Que viejo dolor en su corazón te hace llorar y te lastima. Le canta la luna la noche vaga en busca de fortuna, triste golondrina, ¿cómo se va a perder cuando tan niña abandonó su hogar? La golondrina, golondrina, que vende su amor por una propina. Cada amanecer le sorprende el sol, vestida de monedas y espinas.